También siempre pienso en una canción de Mitski que dice como: Dios, estoy tan sola que abrí la ventana para escuchar voces de gente. Y es raro como que esa soledad y esa voz que es la tuya, que a veces no sé, pueden pasar días en las que no hablas. Siempre estás buscando un sonido, ¿no? Que irrumpa. No sé, a mí me acaban de inaugurar un parque cerca de mi casa y ahora escucho más ruidos de niños que no sé si a lo lejos se escuchan. Y para mí es como que hace mucho referencia a esa canción. Siempre que no sé qué estoy haciendo o que me aburro de mí misma o que no encuentro cómo salir de esa soledad, como escuchar el barullo de niños gritando me llena, me da como un ambiente sonoro de una calidez muy grande. Así que, no sé, de algún modo solo es como agradecer siempre escuchar risas y escuchar gritos y escuchar correr, escuchar aplaudir, todos esos sonidos de alegría y de estar en conjunto. Siempre me los guardo muy adentro.